comienzan a la charlatana algo diferente. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te la pierdas, algo diferente. Por la charlatana FM 98.50. Buenas tardes, oyentes de la FM Radio La Charlatana. Estamos en otro día, lunes 24 de agosto, en el programa Algo Diferente. Acá tenemos una visita. Bueno, comenzamos con las preguntas y después va a cantar algo. ¿Tu nombre? Francisca. ¿Dónde vivís? En Nueva York. ¿Hace cuánto que cantas? Y desde muy chiquita, a los 9 años empecé a grabar videos y subirlos a internet. ¿Qué tipo de música te gusta cantar? De todo, pero lo que más me gusta es el rock nacional. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Hay alguna banda musical que te gusta más de Vicente o de otro lugar? Sí, me gusta mucho Callejeros. ¿Qué deporte preferís hacer? Jiu-Jitsu, es un arte marcial. Ah, sí. Bueno, ¿qué canciones hoy vas a cantar en la radio? Hasta la Luna, de Migrante, Curiosidad, de Rumbay, Locuras Contigo, también de Rumbay. Bueno, ¿qué te parece si empezamos y con qué canción querés empezar hoy? Hoy, con Hasta la Luna. Dale, Julia, poneme Hasta la Luna que resta cantar. Otra vez más, mira cómo te escapas. Y te vas sabiendo que tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy. No me sorprende eso de ti. Hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Otra vez que es así, lo mismo que pasa a la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Otra vez que es así, lo mismo que pasa a ti. De Hasta la Luna. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez cantaste en un lugar? Sí, el 15 de agosto, el sábado pasado, canté en Raíces Bar. ¿Y qué cantaste? ¿Qué canciones cantaste? De todo un poco, canté rock, cumbia, todo un poco. ¿Y ¿tenés algún evento para invitar para el barrio? Que estaba escuchando recién a tu mamá que dijo. Sí, el lunes 1 de septiembre va a haber una reunión en el Club Zona para la gente del barrio, Calle Nueva York, para que vayan todos los vecinos, que estaría bueno para la seguridad, porque también muchos casos de droga y no está bueno. La droga nos arruina a todos, en las familias, tanto a la familia de los que se drogan y los adictos, y a ellos mismos se están arruinando, y no está bueno eso. Estaría bueno que vivamos una vida que normal y que podamos ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Y más o menos a qué hora se va a realizar este evento? A las 7 de la tarde. Bien, así que están todos invitados a la reunión que se estará haciendo en el Club Zona Nacional, acá en la esquina 169. Bueno, vamos a seguir escuchándote cantar. ¿Qué canción vas a cantar ahora? Curiosidad de Rombay, y me gustaría mandar un saludo a mis abuelos y a mi abuelo, a todos mis parientes Peralta y Romagnoli, a mi padrino Rompe, que me está escuchando, y un saludo a todo el barrio. Listo, vamos a escuchar Rombay. No quiero que no me quieras en el otro, la voz de mi voz te quiero por hoy. La siento pendiente, no quiero dejar, no puedo más nada con solo probar. Te lo voy a quemar, no me importa que irán. Cuando se puede, se puede, cuando me escondido tengo curiosidad de saber cómo es que tú estás. De su libro se arrancaba veneno, aquí lo hacía apretado y discutido a veces, pero la cordura por la tentación. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú estás. De su libro se arrancaba veneno, aquí lo hacía apretado y discutido a veces, pero la cordura por la tentación. Una canción de Rombay, Curiosidad. Y ¿qué, te gusta Rombay? Sí. Y sí, se nota porque te gusta cantar. ¿Qué canción te falta cantar? Rombay, Locuras Contigo. Lo cantamos ahora. Va, lo cantas ahora. Te pusiste en verano, en el día lindo, que yo me quedo. te parece un accidente y todo lo que te frente. Escuchando una canción de Curios, de Rombay. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos va a cantar otra canción, ¿no? De Néstor en bloque, sí. Creo. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Mentira, mentira, mi amor, no me pasa en el corazón. Y ahora solo me duele un momento. canción es de Néstor en Bloque, se llama Una Madre Llorando. Es para concientizar, para que los chicos se dejen de drogar. Estaría bueno que lo escuchen. De la mañana en un hospital, una madre llorando va por su hijo que no quiere entender el humor que le costó la vida. No quería ser menos que los demás, ya siempre fue a fumar esa droga que lo destruyó, la que le enseñó a robar. El capo la empezó a consumir, él quería que lo iba a ayudar, se sentía superado y está buscando el mal. El cine dice la gente, estamos fumando vida, estamos fumando muerte. Hoy lloramos por un amigo. Tienes que tomar conciencia, si no todo está perdido. Enciende y dice la gente, estamos fumando vida, estamos fumando muerte. Escucha mi mensaje, amigo, que no todo está perdido. Empezó a consumir, se le iba a ayudar, se sentía superado y está buscando el mal. El cine dice la gente, estamos fumando vida, estamos fumando muerte. Hoy lloramos por un amigo. Tienes que tomar conciencia, si no todo está perdido. Enciende, dice la gente, estamos fumando vida, estamos fumando muerte. Escucha mi mensaje, amigo, que no todo está perdido. Estuvo cantando Valentina Peralta, nos estuvo cantando un poquito de todo. Si quieren revivir el programa de hoy, lo pueden hacer a través del Facebook, que estará subido a FM Radio La Charlatana. Muchas gracias, Valentina, por tu visita. No, gracias a ustedes por haberme invitado y gracias a toda la gente que me apoya, y a Jackie, que está siempre, a los chicos de la radio por recibirme bien y alentarme, estuvo muy bueno. Y gracias a vos, porque me invitaste. Gracias bien a todos. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. Y bueno, gracias por todo. Cuando quieras podés volver a venir a cantar en unos programas de nosotros, o si no, otro programa, como vos quieras. Y vamos a ir con una tanda musical. Y gracias. No, gracias a ustedes. Volvemos a repetir, buenas tardes. Estamos en otro programa más de Algo Diferente en el día 24 de agosto. Hace un minutito estuvo cantando en el aire Valentina Peralta. Y bueno, si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 15508-3535, 15508-3535, o a través del teléfono fijo 461-2733, 461-2733, o vía Facebook, FM Radio La Charlatana. Bueno, hace ratito estuvimos escuchando a Valentina, que estuvo cantando unas canciones. Si quieren volver a escucharla, lo pueden hacer a través del Facebook, hace por él, que mañana, pasado mañana, van a estar subido el programa de algo diferente de la fecha 24 de agosto. Bueno, vamos a ir con un poquitito de música y vamos a ir con el clima de Buenos Aires. Ya volvemos. Con el clima, comenzó Florencia. Berizo, Buenos Aires, lunes 4 pm. Soleado, probabilidad de precipitación del 0%, humedad 62% y viento a 13 km por hora. Así que tenemos una máxima de 14 grados y una mínima de 10. Vamos a ir con el martes. Martes mayormente soleado, pero por ahí van a haber un posible de lluvia, más o menos, o unas nubes, probabilidad de precipitaciones 10%, así que vamos a tener 10% de probabilidad de precipitación, de que capaz que va a llover o que no va a llover. Humedad 70%, así que estamos medio bajón con la humedad, y viento a 21 kilómetros por hora, y vamos a tener una máxima de 19, así que vamos, va a ser un poquito de calor, no va a ser tanto calor, pero un poquito más que hoy va a ser. Y una mínima de 13 grados. Vamos a ir con el miércoles. Hasta el jueves, avisa porque es hasta el jueves que vamos a pasar el clima. Bueno, sí que está medio mal. Sí. El Berizo, Buenos Aires, el miércoles, 19 grados. Probabilidad de precipitación del 60%. Va a llover quizá un poco. Está medio chubasco. Sí. Acá dices que una probabilidad de chaparrones. Sí. Para humedad 82% y viento a 11 kilómetros por hora. No es mucho el viento. No, igual vamos a tener una máxima de 19, igual que el martes, y una mínima de 11. Vamos a ir con el último día. Berizo, Buenos Aires, jueves, va a estar soleado. Así que, fiesta. Va a ser 19 grados, probabilidad de precipitaciones 0%, si no tenemos probabilidad de lluvia. Humedad 56% y 19 kilómetros por hora. Vamos a tener una máxima de 19 grados y una mínima de 12. Vamos a ir con una canción y ya volvemos con más informativo de Berizo. No sé de tarde, es que no estaba hablando porque le dije a Flor que me iba a hablar, pero bueno, surgió y entonces ahora sí hablo. Vamos a ver con más noticias. Se presentó la noticia de Benito, y la plata, más o menos. Se presentó el centro integrador comunitario CIT del barrio Obrero. El curso de costura. Costura nivel 1, que se realizará de forma online. Propiedad virtual incluye la difusión de un video con instructivos, foros con los docentes y chats online, con funcionamiento a las 24 horas del día y alcanzar a las 25 personas. Cada alumno tendrá un usuario para poder desarrollar esta propuesta. La capacitación está planificada en cuatro módulos en los que aprenderán a confeccionar sábanas, short o pantalones de jogging y remeras, y cada cierre de módulo tendrá una reunión y evaluación de los efectuados. Cabe mencionar que la sede de SIC se brinda una gran variedad de cursos de capacitación, tales como repostería, cocina para comedores, pizzero, roticero, operador de PC, diseño gráfico, soldadura, herrería, colocador de Durlock y seguridad e higiene. Este último es un curso básico. Además, mediante los programas Symbion y el LAB, los vecinos pueden asistir al curso de plástica, carpintería, taller de periodismo y capacitación de operador de PC. para adultos. Quienes desean sumarse a alguna de estas iniciativas deben acercarte a la sede del CIT en calle 30 y 169. Bien, así que tenemos la noticia del Centro Comunitario CIT. La primera noticia del CIT. Y vamos con una música y volvemos con la noticia. ¿Con más noticias? Con la noticia del Centro Educativo. Vale. Y vamos con una canción de Lady Gaga, Judas, que lo pidió Florencia, la que de la FM Radio, la charla con él. Si desean sumarse a alguna de estas iniciativas, deben hacer bueno, la ley sí, la ley del boleto educativo, la ley del establecimiento creación de un boleto educativo gratuito en líneas de corta, mediana y larga distancia para los estudiantes de los distintos niveles educativos dentro de la provincia de Buenos Aires. La ley establece un nuevo boleto, podrá ser utilizado durante los días hábiles del año escolar y fija una cantidad máxima de viajes habilitados por mes, serán 50 boletos gratuitos, y para el sistema urbano e interurbano, para estudiantes primarios y secundarios, y 45 terciarios universitarios. En tanto, para el sistema de larga distancia, solo se otorgará el beneficio de los estudiantes universitarios, con un tope de 4 viajes anuales, ida y vuelta, así es. La Federación Universitaria de La Plata está pidiendo su inmediata reglamentación. Ahí está. Señalada que la misma está a cargo de la Agencia Provincial del Transporte, pero es responsabilidad absoluta del gobernador garantizar que se haga una forma inmediata. Vamos a ir con la charla sobre la prevención de adicciones. Ya volvemos. Una fiesta medio un boliche, la verdad que le gustó mucho a la gente, tuvo muy buena aceptación, me lo pidieron mucho por Twitter. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguís derecho, si no la saco de caminar y seguís derecho por allá. Voy a tomar el 214, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 114 y 151, al lado del pasaje mínimo. Bueno, volvemos al aire con una canción media romántica de fondo. Cristina Suárez. Hace ratito estamos escuchando un cover de Los Totores. Ahora vamos a ir con una noticia. Más noticias en este mundo de algo diferente. Charla sobre la prevención de adicciones. O sea, usted va a leer un par de cosas que se trata de esto, ¿no? Uh-huh. A usted le va a gustar un poco. Este martes 25... Ay, perdón. Este martes 25, entre las 11 y las 6 y las 4 de la tarde, en la sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios 7 y 164 en la Jove, en la Génova, será el escenario de una charla para abordar el tema de la salud mental y prevención de adicciones. La actividad coordinada por el organismo municipal y provinciales está abierta a la comunidad. La comunidad en general incluye como principales destinatorias de los nuevos afectivos de la policía local. De la policía local. Así que este día, martes 25 a las 11 de 11 a las 4, entre las 11 y las 4 de la tarde, se estará realizando una charla en la sede de bomberos voluntarios entre 7 y 164 en la Génova. Bien, vamos a ir con una noticia y vamos a ir con un tema y vamos a volver con una canción de Elecciones 2015. Toma corta. Bueno, sí, pero vamos con un tema que pidió Pablo González, de Rompa, ahí está. Vamos. Bueno, con el tema incluido era que tenía que mandar un saludo, pero me llegó recién, o sea, un saludo a Mar, el tío de Pamela, porque es un barrio que lo cumpla feliz. Ay, me triste, bueno, y vamos con el tema y ahora volvemos. Es un ratito tomar forma de la agenda ambiental que se entregará a los candidatos. Hay que leer un poquito Agustín de lo que se trata esto. Continúa la construcción de la agenda ambiental de nuestra región capital en una nueva edición, siendo la misma convocada por la ONG Nuevo Ambiente y autorizada por la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo principal de esta agenda, como en las anteriores, esperamos un poquitito porque hay ediciones, es hacer llegar la problemática ambiental que padecemos en la región y posible propuesta a todos los candidatos a intendentes de los distintos partidos políticos que se están presentando en las elecciones de los próximos 10 de octubre 2015. En La Plata, Berizo y en Senadora, los Morenos, los Valles y los Vecinos. Entre los temas desarrollados se destacará gestión de residuos, salud y ambiente, enteras de teléfonos celulares, degradación de las humanidades, el agua, obras que las inundaciones, polo, petroquímica, derechos y garantías y acceso al información ambiental, educa ambientales, entre otros. Es una buena oportunidad también para comenzar la generación de espacios de diálogo ambiente y se instrumenten los mecanismos para concretar intensivas ya creadas, como en el caso de observatorio de calidad de vida creados en La Plata, en el llamado mediante organismos municipales hace más de 15 años y no se ha puesto en marcha hasta este momento. Bueno, terminamos con las noticias y vamos a ir con el Teatro Comunitario de Berizo. Pero vamos con una música, vamos con el teatro y ahora volvemos. Y después la línea juntos. Hoy me dan consigna al día porque estuvo Francesca aquí en la Super Radio 8 de la Animate a participar en el Teatro Comunitario de Berizo todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Y bueno, vamos a ver, Morena nos va a contar tanto que casi la experiencia. Hay muchas noticias y vamos a estar haciendo un bingo el 5 de septiembre. El 5, el 12, no sé. Bueno, sí, no, porque todavía no tienen las fechas. Sí, creo que el 5 de septiembre vamos a estar haciendo un bingo. Y también pueden estar inscribiéndose en el teatro. Tienen que ir con su padre o madre o tutor y el chico que va a comenzar, y en ese mismo día van a empezar. Sí, pues está ahí inscribiendo en el teatro comunitario de Berizo. Si quiere padre o madre también puede ir. Si quiere madre o padre puede ir también a anotarlos. Este sábado que viene me acaban de informar de el sábado 5. Sí, este es el sí. Bueno, no importa. Bueno, entonces vamos a estar haciendo un bingo para todos los familiares. Va a haber muchas cosas, va a haber buffet, No podemos adelantar más. Ah, bueno. No podemos adelantar más. Andá y fíjate lo que va a haber en el Teatro Contrario de Berizzo, que es una buena noticia, que cumplimos 10 años de Teatro Contrario de Berizzo. Bueno, ya hace 5, no, hace 2 años también que vamos a contarlo, porque empezamos juntos. Y bueno, vamos a estar cumpliendo 10 años también, y vamos a ver, el lunes que viene tenemos mucho más que informar del Teatro Contrario de Berizzo. Y ahora va a venir la chica fútbol, se va a hablar de fútbol, obvio que Boca no está delante de eso. Los estudiantes abajo, no se lo ve. Y bueno, vamos con música y ahora viene la línea de fútbol. Nos vamos despidiendo de nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Otro día lunes, espero que le están pasando bien, una tarde muy linda con un poco de frío, pero muy bien que lo estén pasando. no tengo tanta como que tanta información, pero quiero decirles que ayer ganó Tigres. No me acuerdo contra quién había jugado. Bueno, ganó Rosario Central, jugó contra Belgrano de Córdoba. Un gol de penal y dos, uno de volar y otro de cabeza. Grandes golazos de los delanteros de Rosario Central y un gol de cabeza de Belgrano de Córdoba. Un tiro de esquina que cabeció perfectamente. También ganó Boca 2-1, metió gol de penal Tevez y después nos sorprendió Meli con ese gol que hizo. También ganó Estudiante, ganó de pedo, pero ganó Estudiante. La verdad, ganó Estudiante porque, como lo dije el viernes pasado, River no tenía tres jugadores que son los que jugaban, los tres que siempre ponía Marcelo Gallardo de titulares para River. Esos tres jugadores son Poncio, también está Poncio Sánchez y... Ay, para que casi lo saco. Y Mora. Después Carlos Sánchez y... Sánchez, Poncio y Mora, esos tres jugadores que son especialistas en River, y eso es lo que quería Gallardo, pero por lesiones no pudieron estar en ese partido, y es por eso que ganó el partido. Esa fue toda mi columna de hoy. Espero que estén pasando bien esta tarde. Me parece que ya nos estamos despidiendo. ¿Puedo hacer yo el cierre? Bueno, espero que la hayan pasado bien, lo repito, espero que la hayan pasado bien acá en la FM Radio La Charlatana, en algo diferente. Hoy día lunes 24 de agosto y ya vamos terminando este mes para llegar a septiembre, y así bien. Lo dejamos como pedido de noche a las 6 de la tarde y nos vemos un viernes en La Charlatana con Agustín. Bueno, vamos a despedirte. Muchas gracias, Flor, por esta etapa que nos hiciste de fútbol, que siempre nos da un gustito de saber del fútbol, y eso nunca lo hizo ninguna chica, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene. Los chicos tienen programa el viernes, no se lo pierdan, que va a estar muy bueno, creo. Hasta el lunes que viene nos vemos. Va, yo te veo el viernes. Ahora tiene como 5 programas en un día. Lo dejamos Claro. Lo dejamos con Montevideo y 11. Nos vemos el viernes y lunes en La Charlatana. Chao.